الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمجد، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار بحياة الشعوب. أميال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الحروب، حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، واصلت حركتها في ظلام الليل وحدها، وعملت وسهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق. رجوعيات أناديكم، أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق. Arratsaldeon, ongi etorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera, Alabedi irratiaren sintonian. Gaurkoan urriaren 7an ari gara, zuzen zuzenean 8etatik 2 minutu pasata direnean. Eta ez gara luzamendutan ibiliko aurkezpenean, izan ere aurre irratzaio mamitsua dugu. Azindu gainbegira da bat emango diogu prentsari, Palestinatik azken aste honetan datozkigun albistei, jarraian gure gaurko elkarrizketari heltzeko. Gaurkoan solastuko gara Adam Barrekin. Adam Barr Palestinako ekintzaile gaztea dugu. Iragan abuztuan ibili zen Euskal Herrian bizitan, aukera izan genuen orduan arekin solasteko. Eta pues, gaurtik aurrera kolaboratzaile lanetan izango dugu Haifatik. Zerbaitengatik berezia bada Adam. Da bere jatorriagatik eta bere familiaren ibilbideagatik. Izan ere, bere gurasoak Errusiatik eta Poloniatik Palestinara emigratutako kideak ditugu. Baina eurek ez dute euren burua irraldartzat. Izan ere, euren ezkerreko ideologiak bultzatuta edo eraginda deliberatu zuten imigranteak zirela palestinarrak, eta hortaz beuren semealabak palestinarrak izan behar zirela. Hortaz Adam itzuraz europarra bada ere, txiki-txikitatik arabiarren eskolan, arabiarra oso baten eta inguru arabiar baten bizi izan da, beraz palestinar peto-petotzat du bere burua, bere itxurak kontrakoa dirazten badu ere. Fin, historia familiar bat eta pertsonal bat gure gaurko solaskideren eta gaurko konbidatuaren bizitza baldintzatu duena. Gaur egun ekintzailea dugu gaur egungo irralgo, alegia Palestinako 48ko eremuetako palestinarren mugimenduan. Eta guretzat ore bat gure artean izatea eta gurekin solasteko aukera ematea. Beraz horri eskainiko digu gaurko irratzaioa. Hori bai, pero legez hasiera emango diogu saioari Palestinatik datozkigun albistei astindu bat emanez. Arratsaldeon, Sergio. Arratsaldeon orain bai. Arratsaldeon. Ze berri datozkigu Palestinaldetik azken aste honetan? Bueno, ba askotan hitz egiten dizuegu Palestinar, bueno, ume palestinarrei buruz eta nola askotan ba irraldarren bortizkeria pairatzen dutela, ba oraingoan ere gaurko saio hasi behar dugu ba honi lotutako berri batekin. Niños palestinos objeto de agresión de soldados israelíes. En el campo de refugiados de Al-Fawar, cerca de Hebrón, Al-Yalil y la familia Sarran quiso visitar a unos familiares. Sin embargo, la visita nunca llegó a suceder porque un soldado israelí cambió por completo la vida del pequeño Musa, que acompañaba a su madre y sus dos hermanas. La agresión tuvo lugar alrededor de las 3 de la tarde, en plena luz del día y en una calle donde no estaba sucediendo ningún enfrentamiento. La familia Sarran se encontraba muy cerca de los soldados israelíes y eran claramente identificables, pero los soldados israelíes dispararon 2 balas de goma, una directamente al ojo derecho de Musab y la segunda a la pierna de su hermana. Los niños palestinos siguen siendo objeto de agresiones intencionadas de las Fuerzas Armadas de Ocupación Israelí. 21 niños palestinos fueron detenidos el mes pasado y organizaciones de derechos humanos denuncian que la mayoría de los disparos sobre niños son dirigidos a la parte superior del cuerpo. Bueno, y la ley humanitaria internacional recoge el derecho de soldados a abrir fuego solamente en caso de defensa, pero en Palestina los soldados israelíes no temen utilizar sus armas contra civiles apoyados por un sistema jurídico racista y una comunidad internacional que se mantiene en el silencio. Eta hildo beretik, Cisjordaniatik datorkigun beste albiste bat, palestinalibre.org webgunetik jaso duguna, eta antzeko gertaera baten berri ematen diguna. La vida de un niño en Palestina, que en circunstancias normales estaría ocupada por libros de texto, fútbol y juegos con los amigos, se encuentra interrumpida por la dura realidad de la ocupación, soldados, puestos de control, muros, discriminación y racismo. Es el caso del testimonio que os relatamos a continuación. Atas Sabah es un chico palestino de 12 años que vive en el campo de refugiados de Yalazón, en Cisjordania. La mayor parte de sus habitantes vienen de los pueblos de alrededor de Al-Lid, localidad que se encuentra a unas 20 millas de distancia. A principios de este año, Ata jugaba con sus amigos, lanzando de un lado para otro sus mochilas de la escuela. Durante el juego, el bolso de Ata fue a caer cerca de un grupo de soldados israelíes. Los soldados se encontraban en el lugar resguardando la colonia, como todas ilegal, de Beit El, adyacente al campo de refugiados de Yalazún. Ata les pidió su bolso de vuelta. Los soldados le dijeron que debería volver a buscarlo el día siguiente. Un día después, Ata volvió para recuperar su mochila retenida por los soldados. Al acercarse y mientras uno de los soldados sostenía su bolso, el chico comenzó a sentirse nervioso e incómodo con la situación y dio vuelta atrás. ¡Y bang! Un niño palestino refugiado de 12 años que solo buscaba recuperar sus materiales escolares recibió una bala en el estómago. El disparo, munición real, no balas de goma ni recubierto de goma, munición real, atravesó su espalda, dañando su espina dorsal, pulmones, hígado y páncreas. El chico quedó paralítico desde su cintura hacia abajo. Ah, bueno, beste gertaera bat, beste pasadizo bat, ba, tamalez ugariak direnak Palestinan, eta ba, aurrek egunez egun pairatzen duten egoeraren berri ematen diguna. Berriz ere preso palestinarrei buruz hitz egin behar dizuegu, eta bueno, hurrengo berriak aipatzen digun nola ba preso palestinarrek munduan dauden ba sententzia luzenetakoak pairatzen dituzte, eta horrela saltzen digute: nueve palestinos cumplen en Israel las sentencias de cárcel más largas del mundo. Nueve presos palestinos encarcelados en Israel cumplen las penas de prisión más largas del mundo, con condenas que llegan en algún caso a las 67 cadenas perpetuas, según ha informado la organización palestina Centro Arar de Estudios sobre Presos y Derechos Humanos. El director de esta organización, Fuad al-Yufash, ha declarado a la agencia palestina de noticias MAN que no hay ningún otro país en el mundo que dicte cadenas perpetuas ilimitadas como el Estado de Israel, cuyas leyes no limitan ni la cantidad ni la duración de las cadenas perpetuas contra los presos palestinos. El objetivo de estas condenas es psicológico, ha precisado, dado que con la duración indeterminada de las sentencias se pretende socavar la voluntad de los presos palestinos. Y según esta organización también, Abdullah Barghouti de Ramallah es el preso que cumple en la actualidad la pena de prisión más duradera del mundo. Barghouti, comandante del brazo armado de Hamas, las brigadas Esenia al-Qassam, en Cisjordania, fue detenido por las fuerzas israelíes el 5 de marzo de 2003 y cumple una pena de 67 cadenas perpetuas. Eta jarraian beste preso historiko baten egoeraz arituko gara. Ahmad Sadat, Palestinako askapenerako herri fronteko idazkari nagusia dugu. 2002-tik dago preso, eta urrian egingo ditu 500 egun jarraian isolamendu ziega batean. Campaña por la libertad del líder palestino Ahmad Sadat y los presos políticos palestinos. Ahmad Sadat, el líder palestino preso en cárceles israelíes que se ha convertido en símbolo de libertad, dignidad y firmeza del pueblo palestino, sometido a una cruel ocupación militar extranjera, cumple más de 7 años en la cárcel y últimamente 500 días en celda de aislamiento. Durante el mes de octubre, en todo el mundo se desarrollarán jornadas para exigir su libertad y la libertad de los más de 5.200 presos políticos palestinos. Ahmad Sadat es líder de la resistencia palestina, parlamentario y secretario general del Frente Popular para la Liberación de Palestina. Desde el 15 de marzo de 2006 se encuentra preso en cárceles israelíes. Antes, entre el 2002 y 2006, estuvo en una cárcel palestina. Anterior a esta fecha, Sadat fue preso por la Autoridad Nacional Palestina en la cárcel de Jericó bajo la custodia británica y norteamericana desde enero de 2002 y ya van 11 años de injusticia y crueldad. Ahmad Sadat se ha convertido en símbolo de la dignidad y firmeza del pueblo palestino, rechazando reconocer a los tribunales militares israelíes que lo juzgan por ser de la potencia militar ocupante, denunciando todas las faltas de garantías y sobre todo la parcialidad y ilegalidad de estos tribunales militares al servicio del ejército israelí. El día 22 de octubre se ha establecido como el día de solidaridad con Ahmad Sadat y todos los presos palestinos, ya que ese día Ahmad Sadat cumplirá 500 días confinado solo en una celda de aislamiento con un fuerte deterioro de su salud. Eta Israeldarren erasoen aurrean, palestinarrek ba hainbat estrategia eta resistentzia modu desberdinak erabiltzen dituzte okupazioaren aurrean. La octava conferencia de Berlín refuerza la resistencia no violenta palestina. A escasos metros del muro y bajo una gran carpa blanca que protegía del sol abrasador, se ha desarrollado esta semana uno de los eventos más importantes para la resistencia popular palestina. Cientos de personas han acudido desde todos los pueblos de esos territorios ocupados, Bilin, Nilin, Kufar, Kadum, Nabi Saleh, Al-Masara, todos dispuestos a escuchar la voz de las distintas facciones que componen la escena política palestina, incluido un miembro de Hamas, así como las opiniones de personas expertas, diplomáticas y defensores y defensoras de los derechos humanos que aportan sus ideas para la lucha contra la ocupación ilegal de Palestina. Luisa Morgantini, vicepresidenta del Parlamento Europeo, y Khalida Yarrar, del Frente Popular de Liberación de Palestina, fueron las voces más críticas con la autoridad palestina en los acuerdos de paz, mediados por el secretario de Estado estadounidense John Kerry. Morgantini pidió unidad y la necesidad de superar las luchas internas que debilitan al movimiento popular palestino, alegando que es justamente esto lo que pretende el gobierno israelí. De hecho, este año el objetivo de la octava conferencia de Berlín ha sido desarrollar nuevos métodos de coordinación para los distintos comités populares, mejorar la protección de los defensores y defensoras de los derechos humanos y definir el rol de apoyo internacional para fortalecer la lucha popular no violenta, convergiendo en luchas en el exterior y luchas internas. Con ello, se ha prestado vital importancia a la suma de la comunidad internacional para intensificar el boicot a Israel, una técnica de presión social y política que impide o entorpece la acción cultural o el proceso productivo del país. Sin embargo, y como era de esperar, el ejército israelí irrumpió en las jornadas. El ambiente familiar y festivo que se vivió durante el transcurso de la primera jornada de la conferencia se vio truncado por la irrupción de las fuerzas militares israelíes. 4 jeeps y al menos 30 soldados entraron en la carpa y esposaron a 7 organizadores de la conferencia durante 2 horas sin dar ninguna explicación. Ese mismo día por la mañana, los soldados israelíes habían retenido a 3 de los coordinadores palestinos del encuentro. Tras la represión israelí y en el marco de la conferencia, la desobediencia civil tomó protagonismo. Utilizándola como arma y herramienta en la lucha no violenta, más de 100 activistas, entre palestinos internacionales e israelíes, realizaron durante toda la jornada acciones directas como protesta contra la política de confiscación ilegal de tierras y expansión de asentamientos que implementa el gobierno israelí. Ba, honen bestez amaitutzat emango dugu gaurko prentza errepasoa, esan bezala ba, gure gaurko elkarrizketa luzetzoari heldu behar diogu. Palestinako 48ko eremuetako Adam Bar ekintzaile gaztearekin solastuko gara jarraian, esan bezala Adam ba, Euskal Herrian ibili zen abuztuan bizitan eta arekin solasteko aukera izan genuen jarraian entzungo dugun elkarrizketa hontan. Linek ez duten mugari, ez dago eziri, ez ormari, ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Intifada. Intifada. Bueno, pues seguís escuchando Intifada y saludamos ahí hoy a un invitado muy especial. Podríamos decir que una persona, pues un personaje sin parangón. Y es que, bueno, pues habitualmente damos comienzo al nuevo curso de Intifada, pues recogiendo las experiencias y las crónicas de personas, compañeros y compañeras brigadistas que han viajado por Palestina a lo largo del verano, pero en esta ocasión pues lo hacemos al revés. Recogemos el testimonio de un palestino que ha estado de visita en Euskal Herria. Él es Adam Bar, es palestino de Haifa. Y bueno, pues seguramente cuando él se presenta como palestino, pues tiene que dar más de una explicación, porque bueno, pues estéticamente pues tiene una fisionomía bastante occidental, y es que pues bueno, él en realidad proviene de una familia de origen polaco y ruso emigrada a Israel, pero que pues tomó en su día la opción, una familia que en su día tomó la opción política de, pues bueno, siendo conscientes de que vivían en un territorio ocupado a Palestina, pues considerarse ellos también palestinos y educar, en este caso Adam, pues en un entorno, en un barrio palestino, en la escuela palestina, con el árabe como lengua. Es por ello pues que bueno, pues aunque estéticamente pues no dé la impresión, Adam se presenta como palestino de Haifa. Adam, arratsaldeon, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues no sé si te parece bien la introducción o cómo, porque el tema de la construcción de la identidad pues es algo muy complejo allí y muy muy variado y muy heterogéneo allí en Palestina, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que al final yo creo que eso pasa también aquí en Euskal Herria. Si alguien nace en Euskal Herria, no importa si es de etnicidad vasca, si él identifica con el pueblo vasco y al final es vasco. Al final es de Euskal Herria, no es ni español, aunque tiene la origen española. Yo creo que también en el movimiento de izquierda vasco tienen mucha gente que son al final con abuelos o bisabuelos españoles, pero ya son euskeros. En cualquier caso, no sé si tu caso pues será muy habitual dentro pues de la población, vamos a llamar israelí, porque bueno, Haifa está en el territorio que actualmente a nivel internacional se reconoce como Israel, aunque pues bueno, a nivel ideológico y político nosotros consideramos como la Palestina conquistada en el 48 o colonizada en el 48. No sé si vuestro caso, el de bueno, pues familias de origen europeo que hayan asumido su condición de palestinos por haber nacido en Palestina, convivir con la población originaria autóctona palestina, no sé si es muy habitual o sois una rara avis. Desafortunadamente no somos muchos. Yo conozco más o menos 3-4 familias así, y yo creo que yo conozco a todos, porque al final es, si uno es de origen israelí o digamos de origen europeo o judía, a mí no me gusta decir origen judía, porque para mí el judismo es una religión. Y al final la religión, uno puede ser de la India y judío, uno puede ser de los Estados Unidos y judío, y no tendrá nada que ver con uno con el otro. Pero digamos, de origen, de familia de origen europea, que ahora se identifica como palestinos, no somos muchos, yo creo que somos 3-4. Y hasta, incluso entre ellos, mi familia es un poco más especial, porque para muchos es muy difícil mandar a los hijos o a escuela árabe, porque ni siquiera los padres hablan muy bien árabe, pero mis padres, como que de los 20 años, 24 años cada uno, ya se vinculó a un movimiento nacionalista palestino y un movimiento de izquierda nacionalista palestina, y aprendió árabe. Ya ahora hacen parte de mis padres, mi hermano y yo hacemos parte más de la sociedad árabe que de la sociedad israelí. Y al final para muchos es muy difícil también desvincularse de los amigos de infancia, de la familia, porque es muy difícil para gente israelí normal entendernos cómo podemos hacer elegir así para ser palestinos al final y desvincularnos, y más que desvincularnos de nuestra sociedad, y más que todo dejar una posición de privilegio dentro de la sociedad israelí, que al final no solo que somos israelíes judíos, también somos judíos de origen europea, que es como en la sociedad israelí es la casta más alta entre muchas castas, que al final es un estado que está basado en el racismo. Y así uno de ir de un punto de privilegio a un punto de al final con la casta, vivir con la casta más baja y estar bajo discriminación y total todo el tiempo en el trabajo y donde vive, no muchos lo quieren hacer. En vuestro caso, en el de tu familia y en el tuyo mismo, pues no solo os identificáis como palestinos, sino que militáis activamente pues en el movimiento palestino dentro de los territorios del 48, ¿no? Habéis has militado en movimientos como los Hijos de la Tierra, ahora en el movimiento Hirak Haifa, y bueno, pues tenéis una vida política activa también dentro de la causa palestina, ¿no? Sí, pero para mí es normal, porque uno no se puede identificar como palestino, o sí se puede, pero no debe identificar como palestino y no, pero no hacer nada y seguir viviendo como si no hubiera ocupación, como si no hubiera pasado nada en 48 y después si no estuviera pasando nada de discriminación, de racismo, de ocupación, de apartheid. Y al final yo creo que cada palestino debe estar militando porque sí debe, porque al final queremos mejorar nuestra vida, queremos nuestros derechos como palestinos, queremos los derechos de los refugiados, de los palestinos en Jordania, el palestino 48. Y claro, con la militancia también, si uno milita, la discriminación solo aumenta, porque ya el gobierno de Israel nos conoce. y no dejan que militemos tranquilamente. Pero yo creo que es un deber de cada palestino, al final un deber de cada persona militar en su país o en su región para mejorar la situación. Aquí para la opinión pública en general y para los grandes medios de comunicación se suele plantear el conflicto palestino en unas claves pues muy simples, ¿no? Un conflicto entre judíos y musulmanes. Vemos que la realidad es mucho más compleja y mucho más heterogénea. En vuestro caso, pues residís y tú has nacido en Haifa, que es una localidad árabe, de origen árabe, actualmente pues en lo que se reconoce como Estado de Israel, aunque como decíamos, pues para nosotros lo consideramos Palestina del 48, y donde pues bueno, es un importante núcleo de población autóctona palestina dentro del actual Israel, ¿no? ¿Cómo es la situación de Haifa y cómo ha sido la historia de Haifa también pues desde el 48 hasta hoy en día? La historia de Haifa es una historia muy especial porque al final, antes de 48 era una ciudad totalmente árabe, que tenía menos de 10% de judíos, creo yo. Pero en 1948 se desplazaron los 70.000 de los 80.000 habitantes de Haifa y de familias árabes quedaron como... De los habitantes árabes quedaron menos de 5 o 6 familias. Y entonces es una ciudad que se cambió totalmente en su historia de una ciudad árabe a una ciudad judía. Y al final los árabes que ahora viven en Haifa no son de Haifa, originalmente son de los pueblos cercanos a Haifa, donde la gente también fue desplazada y al final, como los desplazados fueron a la ciudad más grande alrededor, que está cerca. Por ejemplo, la gente de mi barrio, que es un barrio árabe dentro de Haifa, son desplazados dos veces, porque al principio en 48 se desplazaron de sus pueblos a una valle que es dentro de Haifa, donde vivían en barracas, en casas de campaña, y en los 60 los desplazaron de nuevo de ahí a mi barrio, que en esta época era un barrio abandonado de Haifa, que había muy poca gente, pero como que el Estado de Israel no quería que... todavía no quiere que vivan palestinos dentro de las ciudades. Quiere concentrarlos en unos guetos. Prefiere dejar a barrios abandonados, no construir en un lugar de dejar a la gente vivir. A los palestinos vivir. Y ahora, desafortunadamente, ¿no? Israel usa Haifa como el símbolo de la convivencia entre los judíos y árabes, y que miren que como todos los aquí tienen musulmanes, cristianos y judíos y todos viven juntos y no sé qué. Pero al final no es cierto, porque los barrios árabes son los más pobres. Los barrios árabes tienen lo peor de todo. No tienen los jardines infantiles, no tenemos las suficientes escuelas, ni siquiera tenemos en Haifa los suficientes barrios árabes para la gente árabe de Haifa. Y al final usan, por ejemplo, tienen en Haifa, es algo muy digamos particular de Haifa, hay lo que se llama en los días feriados de todas las tres religiones, hacen como aquí en las fiestas, que hacen chosnas y venden cosas. Y lo hacen en los barrios árabes, en un barrio árabe, el barrio árabe más grande. Y ahí muestran, miren que vean que como nosotros vivimos juntos y todo bien. Pero es por 2 semanas y al final los judíos, los israelíes, a mí no me gusta decir judíos porque al final los israelíes, los sionistas, pasan por los barrios árabes 2 semanas al año y el resto del tiempo van y se quedan en su lugar, en sus barrios. Y de lo que tú decías de lo que el conflicto, como lo presentan, es conflicto religioso, yo creo que es una manera de los medios de comunicación y del colonialismo usar la islamofobia que existe en Europa y en los Estados Unidos, en el mundo occidental, para generar apoyo y simpatía para Israel, que al final Israel se muestra y se presenta entre en el mundo occidental como la vanguardia del occidente en contra del Islam, en contra de los árabes bárbaros. Y para mí, al final, lo que es una lucha en contra del colonialismo, porque Israel es una colonia. Uh-huh. Empezó como una colonia de Britania y ahora es una colonia de los Estados Unidos. Y la usan como que han usado a las colonias y todavía usan a las colonias en todo el mundo. Israel, si uno se fija bien, Israel está en la mitad del mundo árabe. Está en un punto muy estratégico del Medio Oriente, que está por un lado de Israel o de Palestina. Está Siria, Líbano, Jordania. Y el otro lado está Egipto. Entonces, Palestina es lo que divide entre los países árabes de Norte África y los países árabes de Asia. Y así, si al principio Israel fue un plan para impedir el panarabismo, uh-huh. Y todavía sigue siendo así, un cuerpo raro entre el mundo árabe que al final impide al pueblo árabe tener una lucha concentrada de todo el pueblo árabe. Uh-huh. Hablamos de de la diversidad de la sociedad palestina, ¿no? Y aunque el gobierno israelí pretenda dar una imagen de Estado democrático y de falsa convivencia entre judíos, musulmanes, cristianos, etcétera, dentro de la propia sociedad israelí hay castas y en vuestro caso decíais cómo habéis tomado la opción política también de siendo proveniendo de judíos de origen europeo, que es de alguna manera la supremacía dentro de la sociedad israelí, haberos socializado en el colectivo palestino, que sería la casta más inferior, ¿no? Eso en la vida cotidiana, esa diferencia de castas, ese apartheid de la población aborigen autóctona palestina, ¿cómo se plasma en la vida cotidiana, en el ámbito educativo, en el ámbito laboral? Yo sí creo que eso, no, uno de afuera, hasta de afuera se puede ver y que es muy evidente que hay diferencias gigantescas entre lo que lo que las posibilidades de la gente de origen judía, de la gente que son de ahí, de los palestinos, que son los originarios. No hay muchos ejemplos, pero por ejemplo, en el sistema de educación, dentro de Israel hay dos sistemas de educación, un sistema en árabe, otro sistema en hebreo. En el sistema en hebreo cada estudiante recibe, no estoy seguro, es entre 1.500 y $2.000 al año del gobierno. En el sistema en árabe recibe $200. Entonces eso ya del inicio de la vida de la persona, si es árabe, tiene mucho menos posibilidades, tiene el sistema de educación mucho menos desarrollado del sistema de educación en hebreo. Y eso ya, a partir de eso va desarrollando hasta que llega que un trabajador árabe y un trabajador judío que tienen las mismas calificaciones, el árabe gana 30% menos. En los tribunales, un árabe es más probable de ser condenado que un judío, y por unas, no sé, ofensas que son muy pequeñas, un árabe va a la cárcel y un judío recibe una multa o lo que se llama. Es como todo lo que es racismo en el mundo entero, pero nadie sabe. Es como el racismo en contra de los negros en muchos de los países del mundo, que es lo mismo que de recibir menos salario, estar más condenable, ser condenable. Ser árabe es ser condenable, es ser inferior en lo visto del gobierno y también de la gente. Y además de eso, el sistema de educación en Israel, además de racismo y discriminación institucionalizada, el sistema de educación, los medios de comunicación israelíes, los libros de enseñanza para los niños israelíes, muestran a los árabes y a los palestinos como un pueblo inferior. Siempre es el árabe tiene tres camellos, no el árabe tiene, no sé, tres casas, o el árabe tiene, siempre el árabe es un campesino que no sabe nada, un ignorante, y no como el israelí que tiene carro, vive en la ciudad. Incluso a nivel simbólico, pues creo que recientemente el gobierno israelí ha aprobado leyes de apartheid como la que prohíbe la conmemoración de la Nakba, que es pues la conmemoración anual en la que los palestinos y palestinas recuerdan la ocupación del 48. Incluso las propias leyes israelíes prohíben la conmemoración de este evento, ¿no? Sí. No es exacto, pero lo que pasa es ningún cuerpo que está financiado por el gobierno israelí, no sé, escuelas, muchas ONGs, no puede conmemorar esta fecha. Y esta fecha para nosotros los palestinos es la fecha más importante, es la fecha que nosotros recordamos lo que nos pasó en 48 y reivindicamos que eso es la catástrofe, pero eso no va a pasar más. Y nosotros sí vamos a volver. Y yo creo que esas leyes son parte de la batalla de la memoria colectiva del pueblo palestino, porque ahí el gobierno israelí supuestamente quiere integrar a los palestinos, nos quiere integrar a la sociedad israelí. Pero al final un Estado que está basado en racismo no puede hacerlo porque no quieren estar todavía en un punto de privilegio sobre los indígenas, no sobre los originarios ahí. Pero además de eso hay muchas leyes que son muy mucho más de apartheid, digamos, en cosas mucho más prácticas. Por ejemplo, con las leyes de la tierra, los árabes no pueden tener tierra en Israel, porque las leyes de la tierra, 96% de la tierra en Israel es del Estado, es de propiedad del Estado, y el Estado lo alquila por 50 años. Una de las condiciones de alquilar tierra para, estoy hablando de tierra de cultivos, de tierra para trabajarla, es ser judío. Entonces es un estado donde 20% de las personas del estado no pueden tener tierra. En Israel viven 8 millones, 2 millones de ellos palestinos, los 2 millones palestinos no pueden tener tierra. Y claro, si eso fuera otro país, y por ejemplo, si los Estados Unidos los negros no pudieran comprar tierra, eso en todo el mundo sería una noticia grande. Sería un escándalo, ¿no? Sería un escándalo, pero como Israel es... Ya todo el mundo... No, es que yo no creo que no sepan, es que todo el mundo está... No, ni lo quieren pensar. Otro agravio comparativo es el del el servicio militar. La población palestina, pues bueno, supongo que esté muy motivada para hacerlo, pero tampoco se le permite realizar el servicio militar, lo que conlleva pues también una discriminación a la hora pues de acceder a ciertos empleos, a ciertos estudios en los que se valora el hecho de haber realizado el servicio militar, ¿no? Eso más que todo es con el trabajo, con... Hay muchos lugares que te dicen, se busca alguien que lava platos después de servicio militar. Después uno piensa, ¿qué lavar platos tiene que ver con estar matando gente o manejando un tanque? No, es una manera porque no pueden decir, nosotros queremos, se busca trabajador que no sea árabe o de izquierda. Es una manera así de... racismo ocultado, aunque no es ocultado, pero es porque no pueden decir se busca trabajador no árabe, se busca trabajador de y claro, con muchos estudios, muchos trabajos, se necesita hacer el servicio militar, y claro, nosotros no podemos hacer nada con eso porque las leyes de Israel permiten preguntar por el servicio militar. En tu caso eres insumiso al servicio militar, eso que supone pues en la vida cotidiana para bueno, para un desde el punto de vista de la administración, por, al menos tú eres un israelí o judío, así de, por lo menos te, administrativamente se te califica. ¿Qué supone el hecho de renunciar a hacer el servicio militar? ¿Qué consecuencias trae? Y si es mucha la gente que los israelíes que renuncian a servir en el ejército. A mí personalmente no me ha afectado mucho, además del punto de vista de trabajo, y en eso me siento como los árabes, porque al final no hacer el servicio militar te afecta en varias varios asuntos, pero lo más es lo del trabajo, que ya he hablado de eso. Y además de eso, hay un punto de vista, afecta mucho en punto de vista social de los israelíes que no lo hacen. Pero yo, como mis amigos son palestinos, el barrio es palestino, a mí me hubiera afectado mucho si habría hecho el servicio militar. Claro, pero a un israelí que al final es de izquierda y que no quiere hacer servicio militar, no hacer el servicio militar le queda muy difícil, porque muchas veces yo conozco gente que le botaron de la casa la familia, ya los amigos ya no hablan con ellos, y eso solo por el hecho de no hacer eso, por esta cosa pequeña que yo creo en la mayoría del mundo. Si te dicen vaya, si le dicen a uno vaya y coja un arma y vaya a pelear contra gente, la mayoría del mundo no lo quiere hacer. Al final nadie quiere ir y matar y ni estar 3 años metido en una cosa que no es su... pero aparte del estigma social que supone pues el hecho para un israelí, el hecho de renunciar a servir en el ejército, también hay consecuencias penales. ¿Hay gente en la cárcel por no realizar el servicio militar? Sí, hay mucha gente que va a la cárcel. Hubo una persona que salió, estaba como 2 años en la cárcel, salió hace poco. Pero es como, es un juego de azar. Depende de tu, porque cada vez te condenan 1 mes, 3 semanas, 3 meses, ahí hasta que se cansen y ya, hasta que entiendan que no importa lo que te den de condenas, de cárcel, de no importa qué, no vas a hacer el servicio militar. Hasta que lleguen a esta realización, pueden seguirme dando condenas, dando cárcel, y claro, pero... Y así es. Hablamos de este pues amplio crisol de gente que compone Palestina, ¿no? Tan heterogénea, y un grupo que ahora está pues también en la picota informativa es el colectivo de los beduinos, que viven en el sur de los territorios del 48 del actual Israel, en la zona del Negev, y que bueno, pues están sufriendo una auténtica limpieza étnica por parte de la administración israelí, ¿no? Lo que pasó con el a mí no me gusta decir Negev es en hebreo, es el Nakab en árabe. Lo que está pasando ahora en el Nakab es lo que pasó en el resto de Palestina hace 60 y pico años. Es que antes esa gente no los tocaron, no sé por qué no los habían tocado, y ahora ya como llegó su tiempo. Lo que ahora va a pasar, hay un plan de, ellos dicen, de redistribución de tierra. Nosotros le decimos al plan ese, que se llama el plan de Prawer. Es un plan de limpieza étnica, de desplazamiento total. Van a desplazar a 50.000 personas y van a desplazarlos de más o menos del Negev todo, y dejarlos, tenían 800.000 hectáreas, creo que son como 40 o 30% del Negev, del Nakab, y los van a dejar en una ciudad, a estas 50.000 personas, en una ciudad que va a ser 1% de las tierras del Nakab. Y claro, van a destrozar a 35 pueblos que hasta ahora no son conocidos. Y cuando yo digo un pueblo no conocido, es no hay ni agua, ni electricidad, ni servicios públicos. Estos son pueblos que la gente vive ahí desde hace más que 60, antes del Estado de Israel, el Estado de Israel no los reconoce. Sí, los pueblos no reconocidos son pueblos que físicamente existen, porque ahí viven pues estas poblaciones beduinas que originariamente son nómadas, pero que no son reconocidos por la administración israelí, con lo cual no tienen ningún tipo de servicio, ¿no? Sí, y ahora toda esa gente que vive en estos pueblos desconocidos, digamos, los van a desplazar. Y claro, en el mundo no, ya no existen muchos países que hacen desplazamiento tan forzado y tan grande, y los que sí lo hacen son conocidos como los pueblos, los países más de que más violan a los derechos humanos, por ejemplo Colombia, que es muy conocida por todo el tema de violaciones de derechos humanos, pero Israel todavía se considera como la única democracia en el Medio Oriente. Y se considera así, pero cuando hicieron este plan de redistribución de tierras, de desplazamiento, nadie, ni preguntaron a los beduinos que viven ahí, a la gente que están desplazando, no les preguntaron nada. Vemos pues cómo pues este plan de crear un Estado en Oriente Medio únicamente para judíos y esta limpieza étnica del pueblo palestino que comenzó pues allá por antes del 48 incluso, pero tiene como pistoletazo de salida pues la Nakba, el 48, pues cómo a día de hoy, a través pues de otras estrategias directas en el caso de los beduinos con esta expulsión forzosa, como pues las políticas de apartheid para con la población autóctona palestina, pues sigue todavía de hoy, ¿no? No se puede decir que la limpieza étnica haya terminado, ¿no? No, yo no creo que ellos, eso no va a terminar hasta que no haya ni un palestino que no sea sumiso a Israel, a la ocupación. Lo que ellos piensan es, la mayoría de, lo más posible de árabes en lo menos posible de tierra, y así. Entonces no, lo que yo digo, por ejemplo, y ellos hacen todo el tiempo, están haciendo acciones y decisiones y leyes para que los palestinos salgan de Israel, se emigren de Israel. Por ejemplo, desde 1948 no se ha construido ningún pueblo árabe, y estoy hablando que antes, en 1948, lo que había de árabes en Palestina, dentro de Israel, estaba hablando de dentro de 48, es 100.000 y ahora somos 2 millones. Ni un pueblo, ni una ciudad nueva. Y además de eso, no dan permisos para construir nuevas casas, nuevos barrios en las ciudades existentes, en los pueblos existentes. Y claro, después lo que pasa es así. La gente no tiene permisos de construir casa, pero es necesario. Es necesario porque sí, porque hay un crecimiento de población. Y la gente construye casas, y el Estado viene, están construyendo ilegalmente y destroza las casas. Y si para la administración israelí el escenario final es, pues bueno, y que de alguna manera se está consumando ahora, ¿no? Con esta solución de los dos estados, tener a los palestinos, pues, recluidos en la menor superficie posible y en guetos, para los palestinos que vivís en los territorios del 48, en la actual Israel, ¿cuál sería el escenario ideal final? Para mí, no es que es el escenario ideal final, es el escenario único que es realístico, ¿no? Porque vamos a ver el estado, la solución de los dos estados, lo que se propone, ¿no? Están proponiendo dos estados. Principio, yo nunca antes, y no creo que hay, un país que no tiene ni un territorio fijo, que no está conectado. Sí, Gaza no está conectada a Cisjordania. Hay pueblos, hay israelíes en la mitad. Ni siquiera dentro de Cisjordania tienen un territorio así entero. Es que es como unas islas, un poco de pueblitos por ahí, eso bajo control de Israel. Un poco de pueblitos por ahí y bajo control de Israel, todo en la mitad. Entonces, así no sé, eso no es un país. Al final, no es un estado, no puede tener que ser un estado así. Y además de eso, de economía, no tiene una economía. De control al agua, no tiene agua. De control a tierra, no tienen tierras. Y no van a tener porque hasta dentro de los acuerdos no propuestos del Estado Israel es así. Palestina va a quedar con los pueblos que están ahí, donde hay una concentración grande de palestinos, pero donde ya hay unas colonias grandes, una concentración grande de colonos, se va a quedar en Israel. Entonces no es posible de esta manera. Y además de eso, esta solución olvida totalmente 2 millones de palestinos y más que 5 millones de refugiados que viven en unas condiciones de los peores del mundo, yo creo. Que gente que vive dentro de Líbano en campos de refugiados, en Jordania en campos de refugiados y en Siria en campos de refugiados, eso estaba hablando solo de los refugiados en el Oriente Próximo. Eso sin hablar de toda la gente que vive en... Por todo el mundo hay más millones de palestinos dispersos y lo que quieren es volver a su tierra o volver a su país. Y es su derecho volver al pueblo del abuelo, al pueblo de que al pueblo suyo, a la tierra suya. Entonces, y nosotros proponemos la solución de un Estado laico y democrático, donde, y más importante, el derecho de retorno a los refugiados, porque al final, si hay un derecho de retorno a los judíos, nosotros queremos, no es que queremos lo mismo, ese es un derecho más justo que el derecho de retorno de los judíos. Y nosotros decimos un Estado laico, porque es muy importante que sea laico, porque al final estos 6 millones de israelíes o judíos o lo que quieran, también van a quedar ahí. Nosotros no los vamos a desplazar. Los que quieren quedar, bienvenidos, ¿no? Es su país también. Pero hay que ser consciente que un país judío no puede ser democrático, ni un país musulmán puede ser democrático, ni un país cristiano. Por eso, un país laico y democrático, donde toda la gente, no importa, sin importar la religión, son así, es la única, y un país con el retorno de los refugiados. Es muy importante que sea con el retorno de refugiados, porque al final los refugiados son el problema más grande, son la raíz del problema, de la problemática palestina. Adam, es un placer contar con tu testimonio. La verdad es que podríamos estar durante horas charlando, pero el tiempo en la radio es limitado. Y en cualquier caso, pues bueno, agradecerte tu visita a Euskal Herria. Y bueno, pues esperemos que de ahora en adelante también podamos contar con tu colaboración periódica en Wintifada desde Haifa. Y nada, mucha suerte y muchas gracias por tu colaboración. Solo quiero agradecerles a los compañeros aquí en Euskal Herria y Eskerri Casco. Eskerri Casco, Zuri, agur. Agur. Uinek ez duten mugari. Ez dago esiri, ez ormari. Ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Intifada. Intifada. Enero, el club de baloncesto Maccabi de Tel Aviv participa en una campaña publicitaria de apoyo al ejército israelí, mientras este bombardeaba la franja de Gaza. 2010, el informe Goldstein del relator de derechos humanos de las Naciones Unidas califica el ataque como crimen de guerra durante los... 2013, febrero, Euskal Herria recibe cordialmente al Maccabi de Tel Aviv. Normaltasun lesonartzeko prest al zaude? Hau ez da normala. Maccabi ez da normala. Esto no es normal. El 28 de febrero en Gasteiz nos van a oír. Maccabi eta Irralgo ordezkari guztiei. Bueno, txaiaren 28an esan dute kuña honetan. Eta urriaren 17an izango da, izan ere, ba, Maccabikoak berriz ere etorriko dira Gasteizera, zaituzte pakean utziko, eta berriz ere dauzkagu gerra ematen, inoiz hobekiago esan da. Eta horri dedikatuko digu segurazki Intifadaren datorren atala, Gaur eta agurtzeko eta azken txamponetan, astero boikotari dedikatzen diogun txamponetan, ba berri pozgarri bat ekarri behar dugu. Bai, alase da, berria Argentinatik datorkigu, eta bueno, momentuz proiektu bat besterik ez da, baina bueno, aurrera atera alitzan ez gero, ba ikusiko dugu boikotaren mugimenduak, ba beste lorpen bat, ba lortu dela. Argentina prohibirá aceptar en licitaciones a empresas israelíes radicadas en territorios palestinos ocupados. La titular del Grupo Parlamentario de Amistad con Palestina presentó un proyecto de ley en el que sostiene que desde la Guerra de los Seis Días Israel ha ido adentrándose en territorio palestino, echando a la población originaria y sacando beneficios económicos de un territorio que en realidad es un botín de guerra. La diputada de la Nación, María Elena Chieno, presidenta del Grupo Parlamentario de Amistad con Palestina, ha presentado este proyecto de ley por el cual se prohibiría todas las reparticiones públicas del Estado Nacional aceptar la participación en las licitaciones, concurso de precios o compra directa de productos o servicios a empresas israelíes radicadas en los territorios palestinos ocupados. Es decir, que todos aquellos grupos económicos radicados en los asentamientos israelíes no podrán ser tenidos en cuenta en licitaciones o compras estatales, ya que Argentina y la comunidad internacional consideran este territorio como parte de Palestina, de acuerdo con las resoluciones de Naciones Unidas. La diputada remarca en su iniciativa que desde el año 67, que Israel derrotó a Jordania en la Guerra de los Seis Días, esta potencia ocupante se ha adentrado dentro de estos territorios y bueno, los ha empleado como botín de guerra, lo cual está prohibido tanto por el derecho consuetudinario como por el derecho internacional humanitario. Además, para esta diputada, estas acciones violan, bueno, la Convención de la Haya, las convenciones de Ginebra y los decretos de la Corte Penal Internacional. Esta misma diputada opina que Argentina, que reconoce a Palestina como Estado libre e independiente desde el año 2010, no debe realizar transacciones económicas con empresas asentadas en forma ilegal en un territorio. La continuidad de Israel en los territorios palestinos ocupados mina todas las oportunidades de continuar las negociaciones y arribar a una paz duradera, y las empresas asentadas allí contribuyen al sustento económico de una situación grave e ilegal. Bueno, pues horrela ikusten dugu Argentinatik berri on bat datorkigula, eta bueno, a ber, bide honetatik jarraitzerik daukaten Argentinan. Eta segurazki berri hau eroriko zaie ba, irraldarrai zaplasteko bat bezala, eta espero dezagun, ba, datorren astean Gasteizen ere zaplasteko derra jasoko dutela. Izan ere, ba, bueno, berriz ere jarriko da martzan boikot kanpaina, eta ba, horren berri emango izuegu intifadaren datorren atalean, izan adi deialdietara, eta gaur 8 zita bat daukazue intifadarekin, Alabedi irratiaren Win Libretan. Datorren astera arte, beraz, agur. Agur. Hey,